venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Y mucho más en El Oriente Venezolano y su Cultura. De 9 a 10 de la mañana por Activa 103.9 FM en Caracas. El Oriente Venezolano y su Cultura con Liz de Ramos. Cariño de siempre, les deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, El Oriente Venezolano y su Cultura, de 9 a 10 de la mañana, en vivo a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la Jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo. En los controles, hoy nos acompaña Stewart Hathaway Contreras. También en vivo, se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su directora, María Gabriela Rodríguez, por apoyarnos. En los controles de Alba Ciudad FM, Emmanuel Idler. Producción general y conducción, que les habla Liz de Ramos, productora nacional independiente, certificado número 25.886. Es domingo primero de junio del 2018. Como siempre, le ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Le damos la bienvenida a este mes de junio, mes muy movido, mes que trae muchas festividades del calendario, y nosotros, bueno, aquí ya recibiendo muchísimas invitaciones. Así que preparados, porque la agenda de hoy está, mira, cargadita de mucha información y muchísimas noticias buenas para compartir. Buen provecho a los que se disponen a comer y tengan buen día, bonito día, lleno de mil bendiciones del Dios Todopoderoso y nuestra Virgen del Valle. Son las 9:04 de la mañana. Iniciamos el programa de hoy con una diversión oriental. Interpreta Hermes Gutiérrez, oriundo de la parroquia caraqueña 23 de enero, pero es el cacique de Guatamare, Isla de Margarita. Disfrutemos del sapo en El Oriente Venezolano y su Cultura. Se halla este sapo tan divino. expresión musical de nuestros pueblos en El Oriente Venezolano y su Cultura. Este merengue oriental en la inconfundible voz de nuestro patrimonio cultural viviente, el queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también en las redes sociales. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook. Está El Oriente Venezolano y su Cultura, con agendas, eventos, efemérides, notas, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra hermosa patria. Presta atención también, este llamado es para ti. Si tienes grabado un promocional o CD con música de nuestros géneros orientales, si grabaste un galerón, un polo, una malagueña, un calixo, una jota, y esas fusiones también que se hacen bien bonitas, que quedan agradables, mándala. Toma nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Pone allí todos los datos, la reseña, contacto telefónico, y nosotros con muchísimo gusto, vamos a escucharlo, vamos a difundir ese material. No se quede con eso guardado. Tome nota de nuevo. Aquí vamos con nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito. Vamos a dar la mensajería, porque está llegando mensajes, pero a través de la página de Facebook. La mensajería ya está activada. 0424-185-8179. 0424-185-8179. 7:09. Nosotros trabajamos en vivo con muchísimo entusiasmo, muchísima alegría. Son las 9:14 de la mañana. Efemérides Orientales. Un 3 de junio, pero de 1913, el general barcelonés Nicolás Rolando renuncia al Consejo de Gobierno del presidente Juan Vicente Gómez, del cual formaba parte desde 1909. De esta manera, Nicolás Rolando se retiró definitivamente de la actividad política, en la cual se distinguió como uno de los principales caudillos de la Revolución Libertadora que en 1902 y 1903 se llevó a cabo. Nicolás Rolando Monteverdi fue ministro de Fomento, senador, diputado y varias veces gobernador del gran estado de Bermúdez, es decir, de los actuales estados Anzoátegui, Sucre y Monagas. También tenemos otra efeméride. Un 3 de junio de 1942, en la isla de Margarita es inaugurado el afamado Centro Cultural Risques de Juan Griego. Un abrazo, saludo para nuestra gente de la isla de Paraguachoa, su nombre originario, ahorita llamada Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Son las 9:15 en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos disfrutando de nuestra música típica y de la que identifica a nuestra hermosa región oriental. Disfrutaremos de una hermosa historia de amor en ritmo orquídea. Lleva por nombre Estrella y Caracol. Interpreta el grupo Tierra de Gracia de Cumaná, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. Una inmensa alegría será. una historia de amor. En lo particular, me encanta muchísimo esta historia de amor entre la estrella y Caracol, en Ritmo Orquídea. Aquí estamos bailando, disfrutando, muy activados. Este tema es interpretado por el grupo Tierra de Gracia de Cumaná, Estado Sucre. Enviamos un saludo fraterno al médico y gran compositor Simón de Sena, integrante de esta agrupación, buen amigo y colaborador de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en vivo por Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Por acá, disculpen, está llegando la mensajería de texto, está muy movida, el 0424-185-8179. Por acá dice: buenos días a toda mi gente oriental, en especial allá en Punda, a mi familia Mujica Pérez y a todos mis paisanos en toda la isla de Margarita. Muchas bendiciones, y a usted, licenciada, y a todo su equipo que nos permite, dice, acercarnos a nuestro terruño oriental. Muchas gracias por excelente programa. El mensaje lo envía Jesús Rafael Mujica Pérez. Muchísimas gracias, paisano Jesús Rafael. Manda un saludo a Punda. Punda queda en Por la Mar, Isla de Margarita. Allá están las guarichas punderas, las bailadoras. Un abrazo para esa gente hermosísima. La mensajería vamos a dar también de lectura en dentro de pocos minutos, pero tenemos que avanzar. Son las 9:20. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos qué es un manare. En la narración, el periodista Carlos Castro, mi compañero de labores en Alba Ciudad 96.3 FM. Producción, edición y montaje, esta servidora Lisdeth Ramos. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. El manare es un objeto ancestral elaborado con caña brava. Es utilizado desde hace muchos años para cernir la harina de yuca y elaborar el casabe. En nuestro oriente venezolano, el manare ha sido un utensilio característico de las comunidades indígenas con gran valor patrimonial, ya que ha pasado de generación en generación. Así es, interesante información sobre este utensilio para elaborar el rico casabe que nunca falta en las mesas de las familias orientales. Si uno va a comer sopa, a tomarse una rica sopa, debe estar el casabe. Si uno se va a comer un arrocito con un pescadito, debe estar el casabe. Unos frijolitos, debe estar el casabe. El oriental se distingue en la mesa por el casabe y la arepa, por supuesto, pero el casabe es, bueno, el rey de nuestra mesa oriental. Bendecida a las personas que se llevan ese pedazo de torta, le dicen torta de yuca. A mí me encanta muchísimo el casabe, aunque tengo tiempo que no lo compro por acá. Lo venden empaquetadito, de esos que venden en los supermercados, pero es diferente comerse un pedazo de casabe, una torta de casabe que elaboran en Oriente, que elaboran allá en Anzoátegui, en Sucre, en Monagas. Tiene un sabor característico. Pues en Barlovento también lo hacen muy rico, muy sabroso, queda tostadito y también los aliñan, el casabe aliñado. Bueno, son las 9:22, se nos va a abrir después el apetito a esta hora de la mañana con ese rico casabe. Vamos a dar saludos, porque está activada también la página del Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook. Dice: por aquí escuchando su fabuloso programa, mi saludo a la bella gente del Oriente Venezolano. Gracias por conectarme con esta hermosa e inolvidable tierra de sueños. El mensaje lo envía el maestro Alfonso Sandoval, está en sintonía desde Chile. Muchísimas gracias, maestro, por estar acompañándonos a esta hora. El maestro Alfonso Sandoval, destacado luthier, vivió muchísimos años en Puerto La Cruz. Estuve una vez, el año pasado, en su casa, en su taller, disfrutando. Me regaló una máscara bellísima que él compró en Cuba y tengo esa máscara hermosísima allá en mi casa. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Sandoval, por estar con nosotros. Lorenzo Olivares también en compañía de nosotros, en sintonía aquí en la Gran Caracas. Dice: un tema muy alegre, le gustó el tema La Estrella y el Caracol. Otro mensaje llega por acá del Distrito 4 de la Red de Cultura. Dice, feliz y bendecido día, activados nosotros, escuchando el Oriente Venezolano y su cultura. Muchísimas gracias por compartir a esta hora de la mañana. Son las 9:24. Tenemos que identificar la estación, pero nos vamos con música, buena música. El grupo Caico del Estado Bolívar interpreta Calypso Swing. Vamos a bailarlo en el Oriente Venezolano y su cultura.

nuestro amigo Manuel Bermúdez, destacado profesor de la Universidad Experimental Simón Rodríguez Núcleo Barcelona, de la cual esta servidora es egresada como docente en la especialidad de promoción cultural. Estoy a la orden, queridos amigos y amigas. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Son las 9:35. Les saluda su amiga Lisner Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Es la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería hoy, bueno, full. Muchísimas gracias, estamos contentos por eso. 0424-185-8179. Vamos a dar lectura porque si no se satura la mensajería y vienen los reclamos. Lisner Ramos, no nos leíste. Lisner Ramos, te olvidaste. Así que bueno, vamos. Por acá dice uno: buen día, mi comay Lisde, en sintonía de tu excelente programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Es Johnny López desde Caracas. Saludos a este gran bailador, Johnny López, de la Fundación Joropeándolo, de la cual también pertenezco. Vamos a bailar dentro de poco, Johnny. Otro mensaje dice: buenos días, amiga Lisde. Estoy en estos momentos escuchando por primera vez tu programa. Saludos y muchas bendiciones les manda mi Cruz de Mayo de Ramón Florecido. Un gran abrazo fraterno de acá desde Barcelona, Estado Anzoátegui, Neysi Santoyo y familia. La Cruz de Ramón Florecido significa muchísimo para mí. Claro que sí, y para los barceloneses en especial. Son más de 130 años de tradición. Esta servidora hizo hace 5 años un documental sobre esta cruz. Es un hecho mágico religioso, la Cruz de Ramón Florecido. En años anteriores, vamos a hablar de atrás, hace más de 100 años, era muy pequeña, como el tamaño de un llavero. En estos momentos, la Cruz de Ramón Florecido mide 1,30 m aproximado. Ella está en Barcelona, cerca del cementerio general de Barcelona, en la calle Rómulo Gallegos. Allí está el altar de la Cruz de Ramón Florecido. Muchísimas gracias a Neysi Santoyo por ese apoyo y a su familia. Dentro de pocos debo ir hasta el altar de la Santísima Cruz de Ramón Florecido, patrimonio de los barceloneses. Bueno, se me pone el cuerpo así a temblar, pero de emoción. Otro mensaje dice: buen día, mil bendiciones. Es Joel Carrillo desde la ciudad de la Juventud, La Victoria, Estado Aragua. Muchísimos saludos. Son las 9:34. Tenemos que avanzar. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Así es, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Por allí usted envía los mensajes de invitación de su actividad, de sus presentaciones, de la comunidad, de la fundación, talleres de música, de danza, de teatro, de cine, de lo que sea. Mándelo por allá. También puede hacerlo por la página de Facebook del Oriente Venezolano y su Cultura. Iniciamos con toda esta agenda que está full y sigue llegando mensajes y correos. Por acá, para los que están en sintonía de la bella, en la bella isla de Margarita o Paraguachoa, su nombre originario, la Biblioteca José Joaquín Salazar Franco invita al público en general a participar en sus variados talleres que ofrecen para la comunidad. Para más detalles de información pueden visitar la página en Facebook de la Biblioteca José Joaquín Salazar Franco, o si desean, pasen por la biblioteca que está ubicada en Tacarigua, mejor conocida como la Atenas de la isla de Margarita. Así que no se lo pierdan, las personas que están en Margarita, vayan a Tacarigua y participen en esos maravillosos talleres que ofrece la Biblioteca José Joaquín Salazar Franco, mejor conocido como Chehuaco. Y para los que están en sintonía en la Gran Caracas o vienen de visita a nuestra capital, la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, nos invita al Festival de Música Modesta por 2018. Te esperamos en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño este jueves. viernes 8 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este festival de música Modesta Bor se estarán presentando el Orfeón de la UNEARTE, el maestro Ignacio Hernández, destacado en la ejecución de la bandola, Francisco Isa, la agrupación Surconsciente, cultores y cantores. También habrán conversatorios e intercambios de saberes sobre la música tradicional venezolana. Esto va a ser el día jueves, específicamente. Y por supuesto, el Oriente Venezolano y su cultura estará presente. No se lo pierdan, este jueves 7 y viernes 8 de junio, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño Festival de Música Modesta Bor 2018, organizado por el Núcleo de Música de la UNEARTE, que lleva justo el nombre de la recordada maestra de la música Modesta Bor, oriunda de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Muchísimas gracias al profesor Manuel Barrios, subdirector del Núcleo de Música UNEARTE, por esta invitación. Son las 9:41 de la mañana. Seguimos disfrutando de la música típica de la patria y de la que identifica nuestra bella región oriental. Esta folía se titula Camino al Altar. Interpreta la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. De nuestra tierra de Casanay, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana, junto a ustedes por más de 8 años de manera ininterrumpida, con mucho amor y defensa por nuestras tradiciones populares. Qué rápido pasa el tiempo, son las 9:44 y nos siguen llegando mensajes y tenemos que dar lectura a una invitación especial que me llegó el día de ayer. Por acá tengo el comunicado. La carta la envía, dice la Red Nacional de Danza, Red Nacional Bolivariana de Danza, Caracas, Distrito Capital. Mandan el saludo, la vocería del Distrito Capital de la Red Nacional Bolivariana de Danza, de los consejos comunales Tiuna, Guaycaipuro 1, Guaycaipuro 2 y parte baja de Nueva Unión y la comuna en construcción Golpe de Timón. La invitación, dice, nos es grato saludarla, invitarla en calidad de madrina a la licenciada Liz de Ramos al velorio número 20 de la Cruz de Mayo y al repique de San Juan Bautista número 8, o sea, 8 años de este repique el día sábado 16 de junio del 2018 a la 1:30 de la calle, en la calle Tiuna con callejón 24 de julio y calle principal de Guaycaipuro. Esto es en los Magallanes de Catia, parroquia Sucre. Bueno, me siento muy contenta, muy conmovida por esta noticia, por esta carta que es grandísima en tantas letras y en tantas palabras hermosas y detalles. Por supuesto que voy a aceptar ser madrina de esta Cruz de Mayo porque lo van a hacer al estilo oriental. Entonces, bueno, ya está mi compromiso. Tengo que comunicarme con el licenciado Davis Machado, director, coordinador, vocero del Distrito Capital de la Red Nacional Bolivariana de Danza, maestro de saberes y tradiciones. Muchísimas gracias. Es primera vez que voy a ser madrina de una Cruz de Mayo. Así que, bueno, estoy más que temblorosa con esta distinción que me hace la gente, nuestros hermanos de la parroquia Sucre, de los Magallanes de Catia. Los Magallanes de Catia presentes en el Oriente Venezolano y su cultura. 9:47. Vamos a avanzar rapidito con esta sección. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte de la biografía de un reconocido cultor del estado Monagas. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Eleuterio Cifontes, reconocido cantante de aguinaldos y galerones. Nació en el municipio Uracoa del estado Monagas, un 16 de octubre de 1917. Llegó a Temblador en el año 1946. Se dedicó a la agricultura, la cría y la pesca. En ese lugar se destacó cantando en los festivales de Cruz de Mayo. Con el tiempo, Eleuterio Cifontes se convirtió en un personaje popular muy estimado por los habitantes de Temblador en el estado Monagas. Así es, son nuestros cultores de la patria del estado Monagas, Eleuterio Cifontes. Son las 9:48. Sigue llegando mensajerías, invitaciones. Por acá dice un mensaje de una gran amiga que aprecio mucho y muchas personas también la quieren. La licenciada Alice Torres Olmos, ella fue presidenta de la Fundación Casa del Artista. Dice, gracias mi bella Alice, toda una bendición, tu amistad y tu amor. Ella estuvo de cumpleaños el día de ayer. Gracias, Lisette, por recibir este mensaje y estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. También en sintonía, Alisa Ardagna Antar, nuestra cronista, siempre pendiente. Néstor León, desde El Tigre, estado Anzoátegui, también en sintonía. Hay muchísima gente que se une a acompañarnos para disfrutar de nuestras costumbres, de las tradiciones y la información que ofrecemos en su programa, en nuestro programa, El Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:49. Tenemos que despedirnos. Sigue llegando mensajería. El grupo Ponsigue va a tocar hoy en los galpones de los dos caminos por allá. El grupo Ponsigue, música tradicional oriental. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo hoy, porque también tengo compromisos con mis comadres, con Jordana Medrano y con Marieli Valero. Voy a visitar a mis ahijados. Nos vamos. Hasta el próximo domingo con muchísima alegría. Dios y la Virgen del Valle los bendiga. Joropo Oriental, letra de José Purrungo Salazar, en la voz de la maestra insular Nora Cardona. Hasta el próximo domingo. ¡Mua! Se les quiere muchísimo. Con sabor a tradición, lo canta todo el oriente de mí.